Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están ustedes, amigas, amigos? Iniciamos ya una edición más de La Rayuela. Un abrazo grande para Liz Gallardo, mi compañera de conducción de La Rayuela, mis compañeros que están ya en la cabina, Vicente Moya, Fernando Torres y, por supuesto, Diego Salazar. Un abrazo, buen día para todos. Y comenzamos nosotros el día de hoy. En breves minutos está ya nuestra entrevistada. Pues se trata de Cristina Ramírez, violonchelista. Ella es una violonchelista profesional y está participando dentro de este Festival de Chelos Prieto, ¿no? Festival de Chelos en Quito. Y por supuesto un festival que ha concitado la atención de todas y de todos nosotros. Entonces, ¿por qué se llama festival? ¿Por qué se llaman Chelos Prieto? Bueno, el grupo que inicia este festival es un grupo ecuatoriano de chelistas, pero pusieron Chelos Prieto precisamente en honor a un chelista famoso, sí, Carlos Prieto, que falleció, y entonces en honor a él, pues es que se llama Chelos Prieto. Entonces, nuevamente, como nos dice esta comunicación, el proyecto musical de Festival Quito Chelos Prieto, pues es una oportunidad, es realmente una oportunidad donde se abre la iniciativa de conocer más sobre este instrumento, de conocer más sobre quienes lo ejecutan, ¿no? Nuevamente el sonido entonces de los chelos son los protagonistas en nuestra capital. Esta sería ya la tercera edición de este festival y llega a la Casa de la Música. Entonces vamos a pedir a nuestra primera entrevistada, que se trata de Cristina Ramírez, pues con quien comenzaremos la mañana de hoy nuestras entrevistas. 9:07 a.m. Nos vamos a la música y enseguida ya está con nosotros Cristina Ramírez. Siempre en mi mente pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, la solución, no sé cómo encontrarla, al fin me trato de olvidar. olvidarte, yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente estás, siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar. En mi mente siempre estás, siempre tú, tú, tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé. La solución no sé cómo encontrarla. Y me trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte. Y yo no sé cómo te olvido. Siente mi mente. ¿Cómo te olvido? De la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Como lo anunciamos hace un momento, ya está con nosotros Cristina Ramírez, violonchelista profesional, ella es quiteña y también está participando en esta tercera edición del Festival Quito Chelos, que ya empezó el 9 de julio, ¿no? Con este ciclo de conciertos. Entonces, hasta dónde va ahora este festival, se ha podido evidenciar que logra una madurez, que alcanza nuevas audiencias cada año, y en estos nuevos encuentros se va a evidenciar mucho más todavía mientras estemos con el festival al aire. Buenos días, Cristina, bienvenida, gracias. Hola, buenos días, un placer. Bueno, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Tú eres violonchelista, ¿a qué edad te iniciaste con ese instrumento? Soy violonchelista desde los 9 años. Tengo ya varios añitos con el instrumento. Me inicié bien chiquita en la música, como a los 5 años, como todo niño, con la flauta dulce, con cursos así pequeñitos, después al conservatorio. A los 15 años me gradué del nivel técnico en el conservatorio. Saliendo del colegio, bueno, un poquito antes de salir del colegio, ingresé a la Sinfónica Juvenil y después me gradué en la Universidad de los Hemisferios. ¿Y por qué el violonchelo? Bueno, te cuento que el violonchelo fue una casualidad para mí en la vida, porque yo había escogido como instrumento principal el arpa. Lastimosamente no hay profesores de arpa aquí en el país y la única profesora que vi en ese momento se fue del país. Así que tuve que escoger otro instrumento y yo al chelo no lo conocía más que por un dibujito en un cuaderno de esos de música. Yeah. Y dije, bueno, este no está ni tan chiquito ni tan grande, está como que perfecto. Ahí, perfecto, este quiero. Y claro, cuando ya hicimos los trámites en el conservatorio para entrar a clases y todo eso, y fue cuando realmente conocí al instrumento y solamente de verlo ya me enamoré, ya me quedé con él. Qué maravilla. Sí. Cristina, ¿tú has participado desde que se inició este festival? Sí, así es. El festival se inicia en el 2016, pero comienza en el 2015 con un encuentro de violonchelistas. La idea era encontrarnos los violonchelistas que más se podían en ese tiempo y nos reunimos 13. Entonces el concierto se llamaba 13 chelos en escena. Sí, Fue una experiencia súper chévere y ahí habíamos hablado de que sería lindísimo poder empezar a hacer un festival para poder dar una experiencia innovadora a nuevos instrumentistas, ¿no? Y bueno, apareció así el primer festival del 2016, el segundo, y ahora estamos en la tercera edición y nos está yendo súper, súper bien. Desde el primer festival hasta hoy, que sería el tercero, ¿cuáles crees que han sido las innovaciones, los aciertos? Haciendo una evaluación de qué ha pasado con el festival, ¿qué podrías decirnos al respecto? Bueno, realmente ha ido mejorando un montón en muchos sentidos, ¿no? Porque primero en la parte de la ejecución se ve un poco más de madurez cada vez en los intérpretes, obras más difíciles, repertorio nuevo, tenemos más acogida, más gente, ahora tenemos un montón de niños. Este año ha sido con que nos ha sobrepasado, creo que el cupo con los niños. Tenemos hasta 3 niñitos, 2 de 6 y 1 de 7, que son los más chiquititos, creo que son los que van a causar sensación realmente en el escenario, porque salen con sus mini chelos y son hermosos, sí. Entonces, creo que hemos tenido una acogida bien grande, sí, sí. ¿Qué días tú vas a interpretar tu chelo dentro de ahora en el festival? ¿Vas a tocarlo con otros músicos? Sí, el día de mañana es el concierto de clausura. Entonces ahí se presentan los ensambles. Hay el ensamble de los grandes y el ensamble infanto juvenil. Cada uno hace un repertorio diferente y después al final nos juntamos para hacer una obra todos. ¡Qué hermosura! Vamos a estar más o menos como 50 chelistas en el escenario. ¡Qué belleza! Y dentro de este festival, ¿tienen tal vez algún invitado extranjero dentro de estos festivales? Sí, de hecho tenemos 2 maestros extranjeros que están ayudándonos con el festival. El maestro Germán Marcano, que ha sido quien ha dirigido los ensambles desde el primer festival, y también este año tenemos la compañía del maestro Yegor Yashkov de Canadá, que el día de hoy va a hacer su concierto de solista en acompañamiento del ensamble Chelos Prieto, y va a estar súper, súper bueno. ¡Qué bien! Uh-huh. Está con nosotros Amandita Robalino también, que está dentro de la producción, de la difusión de este evento. Siempre un abrazo, Amandita, qué grato que estés con nosotros. Cuando estamos de público, la verdad es que pensamos que todo es tan fácil, ¿no? Porque uno llega, se sienta, admira, aplaude, se emociona, listo. Pero, detrás. Claro, la producción de un evento así realmente conlleva mucho esfuerzo, tocar puertas, buscar financiamiento y todo lo que implica, una producción de esta categoría. Háblanos un poquito de eso. Bueno, muchas gracias, Bachita. Siempre para mí es un placer. Me siento siempre en casa y lo vuelvo a repetir. Bueno, sí, a propósito de la producción, bueno, ha sido bastante complicado, digamos, en la cuestión de que no hay muchos espacios que nos han permitido entrar con el festival o que nos han querido padrinar, digamos, con el festival. Sin embargo, las puertas que hemos logrado abrir nos han ayudado un montón. La Casa de la Cultura nos ha ayudado un montón a nosotros en todo lo que es la difusión. Armar estrategias con diferentes lugares nos han permitido que este año haya la convocatoria que Cristina les había comentado, que se haya tenido que cerrar un poco antes de lo previsto porque ya sobrepasamos el límite de los participantes. Pero también el compromiso del equipo que está, de los chicos que están participando. Porque si bien están, por ejemplo, ayer era el concierto de solistas, si bien todos tenían el compromiso de las clases, de estar en los ensambles, de trabajar cada uno su parte, también tenían que dar ayer su concierto. Entonces, era impresionante verles desde la mañana preparándose, que corrían y que falta esto, y que los niños, y que vemos esto, y que el ensamble, y de pronto les escuchabas tocar y decía, es que ya me va a tocar salir. Y era así como, todo es una magia, y se ha visto como todo el compromiso, no solo de las cabezas que están a cargo del festival, sino de todo el equipo, de todos los chicos que están poniendo su granito de arena para participar. Entonces, esta experiencia ha sido muy, muy buena. no solo para abrir las puertas al espacio de la música clásica, digamos así, o del violonchelo en este caso, sino también de generar espacios de hermandad entre los chicos y entre los profes también, porque, claro, por ejemplo, el maestro Germán Marcano viene mucho tiempo, ya es, yo como le digo, ya casi es un padrino más del, del festival, y él es como muy apegado también y tiene un compromiso muy grande. Él viene simplemente por el hecho de tocar y de trabajar con los chicos, ajá. Entonces eso ya da mucho de una persona. ¿Tú has hablado o has podido conversar con el maestro Marcano en el hecho de tal vez, no sé si cabe decir una evaluación, pero un poco, ¿cuál es el criterio de él, cuál es la lectura de él frente al trabajo musical que está dándose en Ecuador en el campo del chelo? Bueno, de lo que hemos conversado con el maestro está muy contento en este, en viendo como lo que pasó en este festival, o sea, viendo la expectativa que se generó y viendo el nivel también de los chicos que están. Ayer el concierto era de los jóvenes solistas, fueron 13 chicos los alumnos que pudieron dar las audiciones y que se les aceptó para que puedan dar el concierto, y realmente fue formidable verles a los 13 en escena. Cada uno tenía una pieza diferente, hubo estrenos nacionales igual con piezas para violonchelo, hubo acompañamiento de piano, pero realmente se ve la categoría en la que se está trabajando ahora, o sea, el avance de los jóvenes, el compromiso del trabajo con su violonchelo, con la música, y no solo música clásica, también música ecuatoriana, y la versatilidad que tienen los chicos. Entonces el maestro, de lo que conversamos justo, él dio el concierto el día lunes y tuve la oportunidad de estar como más tiempo con él, y él me contaba eso, me decía, o sea, que él se va bastante contento de viendo todo el trabajo que se ha logrado, viendo que hay un montón de semillitas chiquitas, como dice la Cris, los más chiquitos, y también los que ya tienen como toda su trayectoria y que siguen ahí poniendo el hombro para que siga saliendo este festival. Formidable, ¿no? Yo en particular siempre he pensado que la música es como medicina, es, no sé, es una maravilla. ¿Qué sería el planeta sin música? Se ponen a pensar. ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué locura, la verdad! Cris, cuéntanos, ¿cómo es un chelo? Es decir, ¿qué bondad tiene? Claro, ¿qué pasa con un chelo? Bueno, a ver, físicamente el instrumento es muy llamativo, ¿no? Es un, primero que tiene presencia por lo grande que es. Es muy bonito, tiene la apariencia de un violín, pero mucho más grande, ¿no? Ahí en la sonoridad es súper extenso. Tenemos muchas cosas los violonchelistas para hacer en el instrumento, porque tiene sonidos tan graves como también muy agudos. Entonces, la extensión de la tonalidad es muy, muy amplia. Hay conciertos hermosísimos que han sido escritos para violonchelo. El repertorio del chelo es sumamente llamativo, melódico, armonioso, atrapa, no sé qué le puedo decir, es mi favorito. Sí. Es tu mejor amigo. Qué lindo. Yo digo que, pues, esto, quienes interpretan un instrumento, sin duda alguna debe haber una conexión amorosa formidable, sí, ¿no? Sí, con tu instrumento. Sí, así es. Eso le, a veces las chicas tenemos un chiste ahí, porque ese es nuestro amor, el amor que no traiciona, que no te deja, el que no te abandona, el que está ahí. O sea, es perfecto. Sí, hay otras que dicen es mi bebé, o sea, es perfectísimo como bebé también. Sí, es un compañero de vida, la verdad. También dicen que con el instrumento se expresan los sentimientos en ese momento que tú estás sintiendo como persona. También tú, mediante este instrumento, expresas tus emociones en el momento que estás. Sí, así es. Sabes que los músicos somos completamente sensibles a lo que nos pasa en la vida. Te cuento, alguna vez tuve la experiencia con una abuelita muy querida para mí, que estaba ya malita, y yo recuerdo que ella siempre le gustaba que yo toque. me iba de vacaciones a su casa y pasaba todas las vacaciones tocando. Y claro, cuando ella estaba un poquito ya mal en el hospital, me recuerdo, salí con mi chelo a las 6 de la mañana y fui a la clínica. Y claro, fue una gente también bien chévere porque me dejaron nomás pasar, imagínense ahí a esa hora, y empecé a tocar para ella. Entonces, y uno expresa lo que siente con eso. Fue nuestra despedida. Y fue lindísimo, ¿no? Pero de todas maneras son cosas que te quedan, son cosas que te atrapan. Nosotros siempre estamos expresando cosas así con nuestro instrumento. Queremos agradecerte que viniste tan mañanita al programa, igual a Mandita. Ha sido un placer. Felicitar la iniciativa de este tercer festival, por supuesto. Las puertas de esta casa están abiertas, tú sabes, Amandita, así es que vengan, nos comunicamos, si hay más personas dentro del festival con las que podamos conversar, gustosísimos de recibirles. Lindísimo, también, por favor, acompáñenos en los conciertos de mañana, en el de hoy. Creo que va a ser un concierto hermosísimo, el de hoy y el de mañana también, con tantos chelistas en escena. Va a ser una maravilla, un momento muy emocionante. Claro que sí. Mil gracias, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, nosotros les recordamos, amigas, amigos, mañana sería la clausura, ¿verdad, Amandita? Sí, el día de hoy es el concierto de Yegor Diachkov de Canadá. Es a las 8 de la noche en la Casa de la Música. El costo de la entrada es de $15, pero tienen los descuentos, los respectivos descuentos para los niños, para estudiantes de colegio con carnet y tercera edad. Este concierto no se pueden perder, realmente tener un solista como Yegor en Ecuador es un lujo, claro. Y que él haya venido a dar las clases a los chicos y dar el concierto que va a dar, realmente no se lo pierdan, vengan a la Casa de la Música a las 8 de la noche. Y el día de mañana cerramos con broche de oro, o sea, no podíamos cerrar de otra forma festival. Tenemos el ensamble de la Orquesta Infanto Juvenil con cerca de 22 o 25 niños en escena que les van a escuchar tocar obras específicamente creadas para ensamble de violonchelos. Va a estar el ensamble de los jóvenes ya más grandecitos, va a tocar también el maestro Marcano, me parece que va a tocar una obra, y María Tejada, nuestra querida amiga, siempre nos regaló un par de canciones, también va a estar con nosotros. El concierto de mañana va a ser muy sentido, es del cierre y también les esperamos. El concierto de mañana tiene un costo de $10, es igual a las 8 de la noche. Por favor, acompáñennos en estos dos días. La gente nos ha acompañado también los días anteriores. Ya se acaba en dos días de este festival, así que no pierdan la oportunidad. Vengan ahora con Yegor y mañana a la clausura. Mil gracias. Muchas gracias. Grande para ustedes, amigas queridas, y por supuesto, vamos a seguir haciendo unos recordatorios porque esto no nos podemos perder. Muchas gracias, Bachita. Buen día. Suerte. Gracias. Vamos nosotros al corte de media hora y enseguida está ya con nosotros nuestro siguiente invitado para hablarnos de Chulpicine. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

9:35, amigas y amigos. Bueno, está ya con nosotros Freddy Zarzosa y él viene desde Chulpicine. Este año sería el 17º Festival Infantil y Juvenil Chulpicine. Así es, Bachita. Este festival se inició el 22 de julio y tendrá fecha cúlmine como el 30 de septiembre. Este festival juvenil Chulpicine ha sido construido desde los enfoques de la democratización de la cultura, la participación de niños, niñas y adolescentes, la creación como proceso que posibilita el desarrollo integral, el uso y apropiación de espacios públicos como derechos. En primera instancia, el festival se realiza de manera itinerante, es decir, recorre barrios, escuelas, espacios comunitarios, ya que se considera que todos los ciudadanos y ciudadanas del país deberían gozar de las mismas condiciones para acceder a manifestaciones artísticas, culturales que permitan desarrollar un juicio crítico a lo que se observa, generando de esta forma una nueva forma de democratizar la cultura. Bienvenido, Freddy. Es un gusto para nosotros compartir contigo en este momento. Háblanos un poco acerca de este 17º festival. Buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días, Beatriz. Freddy, qué gusto. Qué bueno que es, como te digo, a veces dejarnos de extrañar y vernos cada año es emocionante. Siempre sí. Nos vemos con esa misma pasión. Bueno, el 17º festival viene cargado de nuevas cosas, te cuento. Estos años, como te decía, el año pasado ha sido una época de transición para la fundación y eso es bueno porque nos ha permitido ir metiendo nuevas ideas, nuevos conceptos y también involucrarnos en las nuevas problemáticas y temáticas que pasa la niñez y adolescencia. Como bien apuntaba en ese resumen de lo que es Chulpicine, el trabajo básico de nosotros es la democratización de la cultura, aunque siga sonando un poco idílico, pero hemos trabajado 20 años y aún no conseguimos todavía que las fronteras culturales se liberen, y todo lo contrario. Este festival ha sido muy duro en el sentido de la adquisición del material, porque en lugar de liberar los temas culturales, nos hemos visto y estamos afrontados más bien a cerrar esas fronteras. Es decir, cada vez es más difícil producir y por lo tanto liberar los derechos es mucho más complejo. Entonces hay que pagar ahora para poder ver. Desgraciadamente es así. Pero Chulpicine con su convicción sigue logrando que año a año todas nuestras actividades sean gratuitas. Entonces, cuando tú me dices cuéntanos del décimo séptimo festival, lo primero que te tengo que contar es que el festival sigue siendo completamente gratuito. ¿Sí? Entonces hemos trabajado durísimo para que efectivamente poder conseguir los auspicios necesarios, y cuando hablo de los auspicios necesarios hablo de que conseguir que el Estado, sí, como Estado y las instituciones estatales, privadas también, sí, den la vuelta y generemos nuevamente esos recursos que a través de impuestos, a través de nuestro trabajo, se genera como país. Entonces, Chulpicine este año hace nuevamente que se abran estos espacios de manera completamente gratuita. Eso es lo primero. Lo segundo es que venimos cargados con mucho material nuevo. Ha valido la pena estos años de espera porque ha sido, como te decía, una transición. Hemos vuelto a tener esos nexos con estos productores muy amigos nuestros de Sudáfrica, que es Sunrise. Ellos tienen una programación fabulosa, excelentes cortometrajes. Ahora están haciendo una serie que ustedes la van a poder ver en nuestro festival, sí, que es el Jungle Beat, que les encanta a los niños. Entonces ahora tenemos la segunda, la tercera temporada y unos split que son hermosísimos. ¿Cuál es la temática de estos? Son animalitos. El Sunray trabaja básicamente con animalitos sudafricanos, jabalíes, puercoespines, leones, monos, que se ven enfrentados a esta situación global de alimentarse, o a esta situación global de una estética. Entonces tienen diferentes situaciones que en la que se van enredando como si fueran seres humanos, y pues eso les genera a los niños una emoción porque ellos se sienten identificados con los problemas, pero además son situaciones muy muy chistosas. Entonces hemos vuelto a retomar ese camino con nuestros amigos de Sudáfrica. Hemos intentado llegar y romper y irnos hacia Medio Oriente también. Este año tendremos producciones, coproducciones de Hong Kong y de China. Entonces, y estamos y seguimos peleando a ver si es que podemos traer un material que es hermosísimo, que no se ha producido aquí en Latinoamérica, que es iraní. Entonces, como ustedes ven, nuestro trabajo sigue ampliándose, sigue ampliando las fronteras para poder tener trabajos que cambian las estéticas, porque no son estéticas muy convencionales, se podría decir. No solo convencionales, sino no son estéticas cercanas a nosotros, ¿sí? Pero que al mismo tiempo el lenguaje de la animación, el lenguaje infantil es universal, entonces ese es el trabajo más duro. Y lo tercero que te puedo contar es que ya hemos solventado, digamos, estos últimos años y vamos reafirmando, y yo siempre digo, aunque le duela al municipio, que el Festival Chulpicine es un festival ya de Quito, es un festival que tiene parte de, que sí, que está posesionado, que es parte de la identidad ya de Quito, y eso ha sido gracias al apoyo de la Casa de la Cultura, sí, del Parque Urbano Cumandá, del Teatro México, que nos prestan las instalaciones con las que podemos trabajar y podemos hacer que esto llegue de forma gratuita y que se instaure un imaginario social de que Chulpicine está todos los veranos. Freddy, y en para este año, ¿los niños de qué sectores, de qué regiones están invitados? Bueno, de todo el país, como te decías, nuestro recorrido seguirá siendo el mismo, es Costa, Sierra, Oriente. Entonces tendremos esos recorridos, ustedes pueden ver ya en nuestro Facebook, siempre está nuestra programación. Entonces seguiremos recorriendo las 9 provincias del año pasado, estaba Imbabura, Pichincha, Guayas, Chimborazo, Bolívar, Napo, Sucumbíos. Entonces seguiremos llegando a los lugares donde habíamos estado la vez anterior. Y aquí en Quito, lo bonito es que hemos podido conversar y llegar también por medio de ese gran espíritu colaborador de la gente con grupos de niños que están trabajando justamente en estas vacaciones, de niños de escasos recursos. Entonces hemos hecho y hemos generado invitaciones especiales para ellos. De hecho, en el tema de la inauguración estamos invitando especialmente a ellos, estamos haciendo unos pases de cortesía para que... Tú sabes que el evento es gratuito, ¿no? Pero como para darle más relevancia, más importancia. Es un detalle. A los niños hay pases de cortesía para estos grupos que son los más vulnerables. Freddy, y dentro de las extensiones de la Casa de la Cultura en las parroquias rurales de aquí de Quito, ¿ha tenido esta acogida para que se puedan visualizar dentro de las casas comunales, dentro de los parques también? Porque muchas veces en el sur de Quito tenemos las conchas acústicas. ¿Esos lugares también han sido parte de este Chulpicine? Bueno, históricamente no han sido parte porque nosotros tenemos ya como aquí en Quito, como te decía, establecidos lugares que prestan mejores condiciones. Sí, mejores condiciones, ¿en qué sentido? En el sentido de la comodidad, ¿sí? Entonces, los lugares abiertos, ¿sí? No permiten, digamos, que podamos generar esta ilusión y esta magia del cine. Entonces necesitamos espacios cerrados para eso. Sí hemos hecho funciones nocturnas, eso sí, pero se es un poco más complejo por las características climatológicas de Quito. Claro. Sí, entonces sales en Quito de noche y sales emponchado, entonces eso hace que la gente también se tenga que retirar, claro, más temprano. Quito desafortunadamente no ha podido todavía generar espacios seguros y digamos no ha podido generar una dinámica cultural nocturna, claro. Ha podido generar espacios mediáticos, ha podido generar shows nocturnos, pero eso no siempre es parte de la cuestión cultural. Es parte, sí, pero no, digamos, no es lo único. Y entonces en el otro lado, en el lado cinematográfico, en el lado teatral, todavía aún no hemos podido solventar específicamente que se trabaje espacios culturales. Ahora yo veo que se lo está haciendo, pero es a nivel como muy aislado. Sí, es eso. La cuestión cinematográfica, que si tú ves incluso en los cines comerciales, la última grilla la tienes a las 9 de la noche. Y cuando hay estrenos los tienes a las 10 o como máximo, si es algo así muy espectacular, a las 11 de la noche. Entonces, si te das cuenta, en el ámbito cinematográfico aún no hemos podido posicionar todavía una vida nocturna cultural que sería bonito, porque imagínate tener Chulpicine en las noches y la cuestión audiovisual en las noches, va a ayudar a generar un ambiente de paz, de por tranquilidad, supuesto. De seguridad. Así es. Freddy, para concluir con nuestra conversación, quisiera que seas tú quien nos recuerde qué día es la inauguración, un poco la agenda, si es que eres tan amable. ¿Nos podrías enviar como día a día y nosotros lo difundimos entre nuestro público? Claro que sí, Beatriz, nosotros encantados, tú sabes, de poderles compartir esa información, pero para toda la gente que nos está escuchando el día de hoy, nosotros inauguramos el día sábado 21 de julio, así que no se les olvide, sábado 21 de julio en la sala Alfredo Pareja a las 11 de la mañana, ahí estaremos inaugurando, sábado 21 de julio a las 11 de la mañana en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura, y tendremos funciones también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde que arrancamos en la inauguración, o sea del 21 de julio hasta el 12 de agosto estaremos los fines de semana presentando nuestro material aquí en la Casa de la Cultura. Y en el Parque Urbano Cumandá estaremos desde el 27 de julio hasta el 26 de agosto de la misma forma. Fines de semana desde el 27 de julio hasta el 26 de agosto en Parque Urbano Cumandá. Eso es lo que tenemos por lo pronto aquí en Quito, como te digo, sábado 21 de julio a las 11 de la mañana en la Sala Alfredo Pareja. Freddy, mil gracias, gracias por acompañarnos esta mañana. Como siempre, un abrazo grande a todos quienes hacen Chulpicine. Gracias la tenacidad, el compromiso ciertamente con la ciudad. Así es que seguiremos recordando a nuestros oyentes sobre este 17º Festival Chulpicine de Quito. Freddy Zarzosa con nosotros esta mañana, que es uno de los puntales, ciertamente, de Chulpicine. Gracias, Freddy, nuevamente. Gracias, Beatriz. Gracias a ustedes por el espacio. Yo quiero comentarles algo, amigas, amigos. Pues tenemos una... Se descubre una relación, sí, entre investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Entonces se descubre una relación entre el uso de sustitutos de azúcar y mejores hábitos de salud. Entonces, en esta investigación última que se hace en Río de Janeiro, determinaron que las personas que consumen o consumimos, diríamos así, edulcorantes, tienen una dieta más saludable. Bueno, el consumo de bebidas y alimentos endulzados con sustitutos de azúcar ha aumentado en los últimos años debido sobre todo a que estos ofrecen la posibilidad de llevar una dieta más balanceada. Tan solo en Latinoamérica se estima que más del 70% de la población consume este tipo de productos, una tendencia que se observa también en el resto del mundo. Recientemente en Brasil se realizó un estudio encaminado a determinar los niveles de consumo de azúcar de mesa, del azúcar común, con respecto al de sustitutos de azúcar o edulcorantes no calóricos como aspartame, sacarina, ciclamato, acesulfame, sucralosa y stevia. La muestra comprendió 32.749 individuos mayores de 10 años a quienes se les preguntó si utilizaban azúcar de mesa o edulcorantes no calóricos, ambos o ninguno. Posteriormente se registraron sus hábitos alimenticios durante un periodo de 12 meses. El equipo de expertos, encabezado por la doctora Luana Silva, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, descubrió que el 87.5% de la población utilizaba azúcar de mesa para endulzar sus alimentos, mientras que el 7.6% recurría solo a sustitutos de azúcar. El 5.1% usaba ambos. Los consumidores más frecuentes de sustitutos de azúcar eran mujeres, individuos con sobrepeso, pobladores de áreas urbanas, personas con mayor poder adquisitivo y miembros de la tercera edad. Asimismo, los investigadores encontraron que el uso exclusivo de azúcar de mesa significaba un aumento de 186 calorías diarias con respecto a una dieta endulzada solo con sustitutos de azúcar. Es decir, un incremento equivalente al 10% de ingesta calórica cada día. Más todavía, observaron que las personas que únicamente utilizaban endulzantes sin calorías consumían menos productos azucarados y más frutas y verduras, lo cual indicaba un patrón alimenticio más saludable en términos generales. Y para concluir, el consumo de sustitutos de azúcar se asocia con una menor ingesta de energía y comúnmente se observa en individuos que comen más frutas y verduras, afirman estos expertos. Esto se puede indicar que quienes eligen productos con edulcorantes no calóricos son personas más conscientes de su propia salud. El estudio, primero en su tipo, realizado en Brasil a nivel nacional, establece la base para futuras investigaciones relacionadas con el impacto de los edulcorantes sobre la calidad de dieta y su efecto sobre la nutrición de las personas. Bien, amigas y amigos, en este momento, después de este boletín de salud, pues seguimos con más de La Rayuela y lo hacemos con música. Gracias, Dieguito. A casar y mi ser se pregunta si yo tuve la culpa de que te dejé sola, que descuide tu alcoba, tenías el alma rota y pensaste mal.

10 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Quiero agradecer a Alejandro Jiménez, director de la Fundación Alza Alza, quien nos ha hecho llegar la siguiente comunicación. Y se trata... Está dirigido para los artistas ecuatorianos, claro. Entonces nos dice lo siguiente, Alejandro. Estimadas, estimados, este es un proyecto de Ingrid Detken Salgado, bisnieta del gran compositor ecuatoriano Luis Humberto Salgado. El piano que pertenecía al compositor quiere ser vendido por los herederos, pudiendo llegar a perderse como muchas obras y trabajos de su vida. Ingrid, bisnieta y también pianista, quiere comprarlo, pero necesita apoyo de todos nosotros. Les invito a entrar a estos links, el uno en español y el otro en inglés, para que conozcan más de la historia de este instrumento. Vamos a ingresar a esta link. No nos da oportunidad solo de... Solo audio. Ya, bien. Vamos entonces a recabar esta información luego del programa para mañana poder compartir con ustedes. Sí, Luis Humberto Salgado, uno de los grandes de la música ecuatoriana, compositor, instrumentista también, quien pues ha sido objeto de estudios en Alemania, ¿no?, en Estados Unidos, sobre su extensa obra. Bueno, nosotros queríamos en todo caso decirles que vamos a seguir un poco investigando sobre este piano, cuáles son sus bondades, cuál es su historia. Tenemos también un pedido desde 8:30, ¿no?, sobre la muestra de nuevo cine alemán desde el 13 al 31 de julio, Liz. Ajá, que estará junto a neorrealismo italiano y a la nueva ola francesa. El nuevo cine alemán es uno de los grandes movimientos cinematográficos del siglo XX. En los años 60 y 70, directores como Rainer Werner, Herkom, entre otros, renovaron el lenguaje cinematográfico y cuestionaron el legado político y social de su país. En nuestra muestra presentamos una selección de películas claves de estos directores, restauradas y remasterizadas. Al mismo tiempo, llevamos el término nuevo cine alemán más allá y se proyectan obras contemporáneas de mujeres. Angela y Valeska son de las más importantes y originales realizadoras de la Alemania actual, premiadas internacionalmente. Es por eso que el cine de 8:30 quiere hacer una invitación a que no se pierdan cada una de las películas que se estarán proyectando aquí en este lugar, donde tendrán entradas, donde estarán las entradas con bajo costo para las personas de tercera edad y personas con discapacidad. Así es, Liz, esta es una invitación que nos hace el cine 8:30. Esta muestra se presenta gracias al apoyo de la Embajada de Alemania en Ecuador, del Goethe Institute y de la Asociación Humboldt en Quito. Y tenemos más para ustedes, gracias a quienes nos buscan, a quienes nos han llamado, se han contactado con nosotros precisamente para hacernos saber lo que están haciendo, para contarnos sobre estos cursos gratuitos, para pedirnos entrevistas también. Nos alegra muchísimo. Bueno, tenemos acá de María Paula Ortega, también nos ha pedido que compartamos con ustedes esta 12ª caminata de Quito al Coca. Esto organizan misioneros de la Amazonía cuidando la casa común. Hoy empezó la 12ª edición de la caminata, que comprende Quito, Coca, que desde el año 2007 el vicario apostólico de Aguarico realiza, y en este año se cumple del 9 al 20 de julio. El lema de la caminata de este año 2018 es Misioneros de la Amazonía cuidando la casa común, con una eucaristía que se realizó en la iglesia de Guápulo y que lo celebró Monseñor José Adalberto Jiménez, obispo del Vicariato Apostólico de Aguarico. Arrancó esta caminata con dirección a Pifo, que es la primera etapa de las 12 que son, ¿no? Esta caminata pues tiene como motivadores a Monseñor Alejandro Lavaca y la hermana Inés Arango. Recuerdan ustedes, ellos murieron lanceados en la Amazonía ecuatoriana por defender la vida de los pueblos no contactados, y que este año se celebran ya 31 años de la muerte martirial de estos dos misioneros que entregaron su vida. Es así que los 12 días de caminata constituyen un desafío para continuar con el sueño de justicia, de armonía y de fraternidad entre quienes quieren vivir y tienen necesidad de dignidad y esperanza. Es el reclamo de caminar desde Quito al Coca con el deseo de visualizar a los pueblos amazónicos. Esto lo señala Charlie Ascón, representante de la pastoral social Cáritas Aguarico, misioneros y representantes de Puerto Viejo, de Ibarra, Loja, Quito y Coca. Participan de esta primera etapa que comprende 21 kilómetros de recorrido, Huápulo, Pifo, que llegarán a su destino al finalizar la tarde de este 9 de julio. Bueno, lo que se pide a los caminantes, ¿no?, que están participando, es preparar su espíritu, sobre todo, sus pies, como no, el corazón, la mente, la espalda y el bolsillo. Y así menciona el hermano Sartli Ascona, quien destaca que es importante leer la crónica o a Orani para cumplir esta caminata. Bueno, detallamos las etapas entonces de la caminata Quito-Coca, que suma más de 300 kilómetros, lo dijo Liz. Este lunes 9 de julio ya salió Huápulo-Pifo, 21 kilómetros. El martes 10 de julio, Pifo-Papayacta. Y hoy miércoles, pues que sería la tercera etapa, sí, 11 de julio, desde Papayacta a Baeza, 38 kilómetros. Vamos a seguir comentándoles durante estos días sobre cómo va esta caminata. La explotación petrolera, nos dicen, y maderera, sigue arrinconando y negándoles una vida digna a los pueblos no contactados, por lo que la iglesia misionera hace un llamado a despertar y poner en marcha para cuidar la Amazonía y la casa común. Caminamos con Alejandro e Inés. Caminamos con Misioneros de la Paz. Caminemos para defender la vida. Caminamos para que todos tengan vida, porque existen y quieren vivir. Mil gracias a María Paula Ortega, Puente, Comunicación Cáritas, Ecuador. Esta caminata por la paz, por la vida, y por supuesto nosotros desde nuestro espacio también nos sumamos solidariamente a esta intención. Paz para el mundo. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Nos vamos a la pausa, bichito. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. We're gonna dance through the night. I wanna reach for

estás a mi lado. Mira cómo bailo, como un desesperado. Bailo como un loco porque no estás a mi lado. Y bailo, yeah. Entre lo mágico y lo zurdo voy bailando. Y bailo, mira cómo me tienes bailando así. Como un loco, como un loco. Y bailo, con el espíritu del turno. Y bailo, entre lo mágico y lo zurdo. Y bailo. Bueno, seguimos con más de La Rayuela en 15 minutos, las 11 de la mañana. Y por supuesto, esperamos Jaula Púrpura con Julio Neira. Tenemos otra comunicación, Lise. Claro que sí. Nos invitan del núcleo de Pichincha a la ceremonia de San Antonio, donde es con la dirección del maestro José Criollo. Maigua surge en marzo del 2017 como un coro juvenil femenino para desayuno. Expresa, por supuesto. Cinco. Tenemos por supuesto Uinería Mecato. Mi amor. Bien, lo primero transversal.